eres tan hermosa, es tan especial. Siento en mi piel el deseo de tocar todo su cuerpo desnudo y besar. Entre sus piernas llenas de humedad, ser el camino a la felicidad, el confidente en su morbosidad. ¿Qué más quisiera yo? Tener su amor y abrazarla fuertemente. Yo sé muy bien que la haré muy feliz, entre mis brazos amarla hasta el fin. Cuando su cuerpo sienta ese temblor, cierre sus ojos de tanta pasión. Yo sé muy bien que la haré muy feliz, me aprieta en sus brazos queriéndome así. Están muy juntos, unidos los dos, que se dé cuenta que esto es el amor. Te daré todo de mí, para arder juntos en el fuego del amor. Te lo dice la noche. Es tan hermosa, es tan especial. Cuando la miro parece brillar. Quiero conocerla y así poseerla, ser su único dueño, su gran fortaleza. Ser el camino a la felicidad, el confidente en su morbosidad. ¿Qué más quisiera yo? Tener su amor y abrazarla fuertemente. Brazos amarla hasta el fin. Cuando en su cuerpo siente ese temblor, cierra sus ojos de tanta pasión. Yo sé muy bien que la haré muy feliz, me aprieta en sus brazos queriéndome así. Y estar muy juntos, unidos los dos, que se dé cuenta que esto es el amor. Tanta pasión, yo sé muy bien que la haré muy feliz. Me aprieta en sus brazos queriéndome así. Y estar muy juntos, unidos.